Pues ahora sí, estamos al otro lado del teléfono con Óscar Aranda desde Vizcaya, desde la Laroita Masaspi Irratia. Egunon, Óscar, ¿qué tal? Egunon. Bueno, ¿qué nos vas a contar? Creo que empezamos con protestas por los efectos contaminantes de empresas en la población, Sader Profersa y Oxinorte. Pues sí, comenzamos esta corresponsalía de hablando de dos empresas contaminantes por diferentes maneras, cada uno vamos a referirlas, que están enclavadas pues, en entornos urbanos, en concreto por la actividad de dos empresas que pertenecen al mismo propietario, que son Sader y Profersa en Zorroza, este barrio de Bilbao, y Oxinorte en Baracaldo. En el caso de Zorroza, se trata de dos empresas dedicadas pues, a la gestión de residuos, en el caso de Sader, y de la producción de fertilizantes en el caso de Profersa. La semana pasada pues, hubo una concentración en las escalinatas del Ayuntamiento de Bilbao convocadas por la Federación de Asociaciones Vecinales de Bilbao a propuesta de la plataforma Sader Profersa Campora, pues agrupa pues, bueno, al tejido asociativo de Zorroza y de los barrios limítrofes, San Ignacio, Olavegana y demás, y que llevan pues, 15 años pidiendo el traslado de estas dos empresas que están pegadas al barrio a otro lugar para que los efectos contaminantes pues que no sean tan evidentes para la población de este barrio. Acusan al ayuntamiento de inacción, o sea, era uno de los programas que hacían desde esta concentración que tiene el ayuntamiento, por haber permitido encima que aumente la cantidad de lixiviados, que son pues estos residuos líquidos provenientes de plantas de tratamiento de residuos, por ejemplo, como la incineradora de Zubieta en Guipúzcoa. Hace ya casi un año que saltó a la noticia de que una planta en Nafarroa se negaba a coger estos lixiviados de Zubieta por considerarlos altamente contaminantes y al final pues llegaron a Zorroza, a Sader, pues para que se tratase en esta empresa. El alcalde de Bilbao, Juan María Burto, ya dijo que se desengañaran con la posibilidad del traslado y que como mucho pues solo una de las dos empresas podría optar a un traslado pactado, digamos. Y mientras, algo que es curioso, los medidores de la calidad del aire, que a veces que suelen estar sin funcionar, casualidad, pues cuando se emiten estos gases contaminantes a la atmósfera en mayor cuantía, como denunciaba, pues por ejemplo, en mayo del 2024, denunciaba Ana Viñas, que es la concejala del Carrequín Podemos, el Ayuntamiento de Bilbao, decía que tras un accidente provocado por esta empresa en el que empezó a emitir muchos más gases contaminantes, pues que los medidores de la calidad del aire pues que estaban parados, ¿no? Y aún más con esto los medidores, algo que llama la atención, que es que pues hubo en 2023 un sospechoso sabotaje pues que para evitar pues que estos medidores del aire, de la calidad del aire, pudiesen medir, pues que alguien pues los saboteó. Claro, porque los vecinos y vecinas de este barrio pues habían solicitado la colocación de estos medidores de aire y pues no sé, sabemos quién fue el causante, pero bueno, pues que se sabotearon. Vale. Y tras este sabotaje, y que bueno, que luego estuvo sin funcionar un montón de meses este medidor de la calidad de aire, pues que bueno, al final los colocaron de nuevo, pero parece ser que se separan en los momentos donde hay mayor actividad, ¿no? Y de esta manera, pues claro, si no hay medidores, no hay argumentos medibles a la población, pues bueno, pues parece como esto de los ordenadores rotos en la sede de Génova del PP, que claro, dicen, oye, tenemos aquí unos documentos marroneros, ¿cómo podemos evitarlos? Y el personal informático del PP nos dijo, la única manera es romper los ordenadores y así no hay información. Pues aquí, de esa manera, o se sabotean o se paralizan estos medidores del aire y así pues, la población ni tan siquiera puede acogerse a este argumentario pues, para intentar, por un lado, evitar que no tengan esta condensación, este número de gases que los huelen y los sufren toda la población, y así pues se quedan sin argumentos, pues seguramente con patrocinados por el ayuntamiento, que es al final, o también el gobierno vasco, que es quien pone estos medidores del aire. Bueno, esto en el caso de Zorroza, que estamos refiriendo, y en Baracaldo, pues también andan denunciando la actividad en una empresa que se llama Oxinorte, en este caso por el ruido. Dicen que es un pitido agudo y constante, pues que lleva emitiendo esta empresa del barrio de Luchana desde hace 3 meses. El jueves pasado volvieron a concentrarse vecinos y vecinas de este barrio, pues por el ruido insoportable, dicen, que genera esta empresa. Y el Ayuntamiento de Baracaldo, pues tras la petición para que cesara estos ruidos, pues se dirigió al Gobierno Vasco para que iniciase pues, las medidas correctoras. La empresa que hizo, pues la empresa cerró un fin de semana, 48 horas, colocó paneles acústicos para intentar minimizar estos ruidos, y cuando retomó la actividad de nuevo, pues parece ser que no servía absolutamente para nada, y el pitido constante, pues que sigue igual, ¿no? Y en este caso también porque, como en el caso de Sader Profesa, pues se pide también el traslado a otro lugar pues para minimizar los efectos de estos ruidos. Vale, ¿pasamos a otro tema? Perfecto, Óscar. Vale, pues ahora vamos a hablar de la variante sur ferroviaria, que esta semana entra en otra fase. La semana pasada el Consejo de Ministros aprobó el estudio informativo para iniciar en 2026 las obras de la variante sur ferroviaria, que iría desde el túnel de Serantes hasta Bilbao, bueno, el túnel de Serantes, que ya lleva construido unos 15 años, que habrá que ver en qué situación está y seguramente habrá que acometer de nuevo obras pues para arreglarlo, porque está en desuso y vacío pues, y sin actividad hace 15 años. Y que lo que se pretende es conectar pues para desde el puerto de Bilbao. Se trata de desviar las mercancías que provienen del puerto de Bilbao pues sin pasar por los municipios de Ezkerraldea, ¿no? Por medio de la vía actual de Renfe. Las obras tienen la encomienda del Gobierno Vasco, es decir, que aunque sea una obra financiada por el Gobierno español, será el Vasco quien la ejecute para luego pues descontar la vía cupo. Y en Baracaldo esta nueva mega infraestructura está teniendo importante contestación a través de la plataforma Baracaldo Natural y del colectivo Gorostiza Bizirik, porque va a pasar justo por el Monte Gorostiza, por considerar pues las graves afecciones que producirían en el último pulmón verde que le queda a Baracaldo, ¿no? En esta zona de regato, en las faldas de, como decíamos, del Monte Gorostiza. Ya con la construcción de la inútil y cara supersur, pues quedó mermada esta zona, que es una zona pues, de esparcimiento para la población de Baracaldo, que continuamente, diariamente, pues la visitan un montón de personas para sus paseos y para estar en un ambiente, que la verdad es que es un sitio bastante bonito, y ahora parece que es la puntilla final para destrozar este entorno natural con la construcción de la variante surferroviaria. Tal será el destrozo que incluso pues, el Ayuntamiento de Baracaldo, gobernado por PNV y PSOE, ¿no? Pues que está de gobierno vasco, pues que se opone a este proyecto calificándolo de barbaridad ambiental, y dice que agotará todos los recursos legales a su alcance para que no se lleve a cabo esta obra, al menos de la manera que ha sido aprobada, porque sí que es verdad que gran parte de esta infraestructura va a ir por túneles, pero claro, para salvar algunos montes, pues va a construir algunos viaductos, en concreto pues el que pasa por esta zona verde, este pulmón verde que tiene Baracaldo, y que ahí es donde se está concentrando todas las quejas por la construcción de esta variante subferroviaria. Uh-huh. Y pasamos a otro tema. También hoy nos ha salido una crónica bastante medioambientalista ecologista. En Ibarrangelu, pues está las vecinas y vecinos, este pueblo que está alrededor de la reserva de biosfera de Urdaibai, pues que, como decimos, están los vecinos y vecinas enfadados por la decisión de la demarcación de costas del Gobierno Vasco de las obras para regenerar el cordón dunar de la playa de Laga. Una playa que, bueno, que recibe miles de visitas todo el año, y dicen estas vecinas y el propio consistorio de Barrangelu, que está gobernado por una candidatura local que se llama Armendu, que con la excusa de regenerar las dunas van a desaparecer el principal acceso a la playa y que se va a sustituir por una pasarela de madera. Dicen que llevan años cuidando esas dunas desde el propio ayuntamiento y desde los usuarios de esta playa, y que lo que van a hacer es una chapuza considerable, ¿no?, con esta supuesta regeneración de estas dunas. El pasado fin de semana la playa de Laga pues, se llenó de manifestantes, la playa al completo, no es una playa pequeña, es una playa bastante grande, de manifestantes contrarios a esta obra, de supuesta renaturalización de la playa, en la que la petición era clara, que la deje y como está. Pues hasta aquí la crónica de hoy, igual pasamos algunas notas de agenda y acabamos, ¿vale? Muy bien. Vale, pues en la agenda tenemos el sábado 23, hay una jornada convocada por el colectivo Esquerraldea Antifascista con visita guiada en barco, es que llama la atención, pues el profesor de la Ría, pues analizando por la lucha obrera de toda la margen izquierda. La verdad es que os parece interesante. Y por la tarde pues va a haber un monólogo. Todo esto en Chirilerea, las actuaciones de las actividades por la tarde. A la tarde va a haber un monólogo de Ale Lindane y posteriormente pues una callejera con la electrocharanga que va a salir de Chirilerea. El 21 y el 22, creo que es jueves y viernes, si hay presentaciones de libros en Chirica. El 21, pues una novela, se llama Pómulo y lejanía, y el 22, pues un libro sobre la lucha en Palestina. Y el 21, para acabar, pues en Sarea, pues nos visita la poetisa y guionista Juana Dolores, que está de gira por Euskal Herria. Juana Dolores, que se hizo conocida hace un tiempo por esa potente intervención que tuvo en TV3, poniendo a parir a todo el mundo, a la burguesía catalana y sobre todo a Junts, y que la verdad es que es una actividad interesante que va a haber en Sarea este jueves 21. Y nada, pues con esto acabamos la crónica, la corresponsalía de hoy. Osondo, muchas gracias, Óscar. Completita como siempre. Nos vemos la próxima semana. Bueno, escuchamos. Venga, hasta la semana que viene entonces. ¿Dónde están, Agur?